seguir pa'lante y algún desprecio del pueblo te obligo a seguir pa'lante. Como yo cantaba solo me decían el pregonero, en una de esas andanzas llegué una tarde urumita. Ella salió enamorado y se iluminó. Thank you.